Esta noche queremos acercarnos a ti, Señor, con ese deseo y con esa ansia de que tú nos hables, Padre, y de que tú me hables a mí también, Señor, a través de tu palabra, Padre Santo. Que hoy recibamos una buena enseñanza, Dios, de tu parte, acerca de nosotros, Señor, los que somos padres. Y los que en un futuro lo serán, Padre bendito. Permítenos hoy, Señor, reflexionar sobre este rol en nuestra vida y que tu Espíritu impacte nuestro corazón, Dios. Que nosotros, Padre Santo, nosotros, Señor precioso, podamos poner en práctica lo que hoy nos habla, Señor. Espíritu Santo de Dios, esta noche, Señor, queremos aprender a ser mejores padres, mejores hijos, Señor. Tener mejores familias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias a ti, Señor. Y te honramos esta noche, Padre. Gracias, Señor. Amén, Dios. Y amén, aleluya. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 2. Y vamos a dejar la oración para el final, queridos. Que esta noche vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por nosotros como padres. Éxodo capítulo 2. Y puestos en pie, leemos la escritura y leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Éxodo capítulo 2, verso 1 hasta el verso 10. ¿Dicen amén? Amén. ¿Listos? Dice la palabra de Dios: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a bañarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla entre los juncos y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Amén. Tome asiento, tenga la bondad. Vamos a continuar con el estudio del libro del Éxodo. Amén. Y de la vida de Moisés, porque eso es lo que hacemos, estudiar la vida de Moisés. Vamos a hablar hoy bajo el título Los padres de Moisés. ¿Cuántos aquí son padres? Levante la mano todos los que sean padres. Bueno, la mayoría somos padres. Seamos los padres, que esa es una tarea hermosa, que los hijos nos llenan de alegría y de satisfacción con sus cosas, pero a su vez también debemos decir que es una tarea difícil, hermano, porque ella demanda de nosotros mucha sabiduría. Y le agradecemos a Dios que Él en su palabra nos ha dejado sabiduría para todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y nos ha dejado sabiduría para nuestra área económica, y nuestra vida social, en todas las áreas, pero también la palabra nos da sabiduría en nuestra labor como padres. Y hoy, basados en los padres de Moisés, vamos a sacar varias enseñanzas importantes. Pero no quiero empezar sin decirle que los padres de Moisés se llamaron Amram y Jocabet. ¿Verdad? ¿Sí sabía eso o no sabía? Números capítulo 26, verso 59. Números capítulo 26, verso 59. Nos habla de los padres de Moisés, porque es cuando usted lee el relato se da cuenta que allí solo nos hablan de un hijo de la tribu de Leví que tomó una mujer de la tribu de Leví, pero no nos dicen los nombres. Pero Números 26:59 nos dice allí: estas son las familias de los levitas, las familias de los... así 59. La mujer de Amram, dice, la mujer de Amram se llamó Jocabet. Otras Biblias dicen Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Ah, ahí aparecen los nombres del padre y la madre de Moisés. Ahora, un detalle que yo no sabía y que hasta me impresionó descubrirlo, lo encuentra usted en Éxodo 6:20. Éxodo 6:20. Y es que estos eran tío y sobrina. Perdón, sobrino y tía. O sea que Amram tomó como su esposa a su tía Jocabet. O sea que Moisés es hijo del sobrino y la tía, hermano. Mírenlo, ahí lo dice, 6:20 dice: y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. ¿Verdad? Tomó a su tía, no que le vea a la tía, hermano, ¿verdad? A no ser que la tía sea muy joven y eso, sí, pero la mayoría de las tías ya están en edad de la menopausia y esas cosas. Pero bueno, ahí pasó eso, hermano. Ven. Amram era el sobrino y Jocabet era la tía, y ellos vinieron a ser los padres de Moisés. Ahora vamos a estudiar en Éxodo 2 lo que hicieron ellos, porque aunque se nombra más aquí a Jocabet, a la madre, también Amram, su padre, estuvo involucrado en los sucesos que tenemos aquí. Amén. Vamos a ver hoy entonces, basados en ellos, cómo ser padres piadosos, hermano. No te dirás, pues yo no soy papá ni soy mamá, pero lo será. Así que vaya recibiendo sabiduría de una vez, ¿no? Para que cuando tenga sus hijos, las que tienen 15 años por allá en otros 15 años, las que tienen 20 años por allá en 10 años, sí, ella, los que tienen 20 años por allá en 10 años, ellos, sí, se vayan preparando, ¿no? ¿Amén? Para cuando les toque esto. Note ahí que en primer lugar unos padres piadosos protegen a sus hijos. Está en el verso 2, mire que dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Recuerde que el faraón quería acabar a los israelitas, o al menos que no crecieran tanto. Y mandó a las parteras matar a los niños. Y las parteras no quisieron matar a los niños porque tuvieron temor de Dios. Entonces el faraón le dio el mandato y a su vez el permiso al pueblo egipcio de que todo niño hebreo, ¿verdad? Ahí está al final del verso 22 del capítulo 1, que naciera sexo masculino, todo varón hebreo, lo echaron al río, ¿no? Tenemos que al río Nilo, allá, que lo echaron allá al río Nilo. Entonces, esta muchacha Jocabet, bueno, no era tan muchacha porque era la tía, ¿no? Pero Jocabet tuvo el bebé. Y yo no sé cómo hicieron, Pero lograron esconderlo, ¿no? Porque ¿cómo esconde usted una situación de esas? Viene, aparece 9 meses una barriga pero tremenda. Y después ya no tiene barriga y el niño. Seguro les tocó decir mentiras, esconder de una manera, de la otra. El caso fue que lo pudieron esconder 3 meses. Imagínense esconder un bebé cuando llora, ¿qué hace? Métale el chupo, pum, dale. ¿Quién sabe cómo sería eso? Cuando se enfermaba, bueno, tuvieron que tener mucha astucia para poder esconder a ese niño 3 meses. Pero el caso, hermano, fue que lo escondieron 3 meses. Nos dice el texto que Moisés era un niño saludable, que Moisés era un niño hermoso, que estaba bueno, ¿no? El niño, estaba bien el niño. Tenía 3 mesecitos. Y aquí tenemos ese primer principio, aspecto de unos padres piadosos, hermano, que protegen a sus hijos. La naturaleza misma nos dice que los padres están para proteger a los hijos. ¿Cierto que sí o no? Entendemos que estamos para proteger la vida de nuestros niños, adolescentes, niñas. Estamos para proteger a nuestros, de darles salud, hermano, cuidar su integridad. De ninguna manera nosotros los padres estamos para exponer algún tipo de peligro a nuestros hijos. ¿Cómo puede ser, hermano, que hoy día uno escucha de progenitores que maltratan a sus hijos? Una cosa es la disciplina bíblica de la que nos habla la palabra, y otra cosa, hermano, es maltratar a los niños. Son dos cosas muy distintas. Si puede ser que usted un padre cristiano que esté escudándose tras el hecho que la Biblia dice que hay que disciplinar a los niños para maltratarlos, usted está torcido, bien torcido, está mal, porque la Biblia en ningún modo nos manda a maltratar los niños, los adolescentes, sino que nos manda a disciplinarlos. La Biblia nos habla de la vara de la corrección, ¿verdad? Y nos dice que el papá, la mamá que quiera a sus hijos, los disciplina, les da vara. Pero no nos dice que los destruyamos en el proceso, ¿cierto? Hay unos textos bíblicos que nos sirven para eso. Uno está en Proverbios 19, 18. Se me hace magnífico ese texto, Proverbios capítulo 19, verso 18. Proverbios 19, 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Eh? O sea, que hay un tiempo donde ya no hay esperanza. Que ni con palo se enderezan, ni con vara se enderezan. Hay un tiempo donde hay esperanza. Entonces dice: mientras hay esperanza, castiga a tu hijo, disciplina a tu hijo. Pero ¿qué dice la segunda parte del versículo? Dice: mas no se apresure tu alma hasta destruirlo. Como dirían los muchachos, pero no se agarra. Porque no es disciplina dar y darle palo por todo lo que pase. No es disciplina tratar a los hijos a las groserías. ¿Ah? No es disciplina eso. No es disciplina andar gritando a toda hora y buscar solucionar todo a punta de gritos. No es disciplina ninguna de esas cosas. La disciplina bíblica es una disciplina equilibrada, donde el niño adolescente sabe que se le está disciplinando es porque se le ama, no porque se le odie o se le quiera destruir. Porque los padres estamos para proteger a nuestros hijos. Los padres estamos para cuidar a nuestros hijos. ¿Cómo puede ser uno que, sabiendo esto, escuchemos de personas que abandonan a sus hijos? ¿Ya ha visto usted las noticias a cada rato que hacen, que oye, que escucha uno, que por ahí en una caja era un niño botado, ¿no? Que todavía tenía el cordón umbilical, que tenía no sé cuántas horas de nacido, y que por allá lo dejaron botado, tirado? ¿Cómo puede ser que uno escuche cosas de esas, hermano? Si estamos es para proteger y cuidar a nuestros hijos, ¿cómo puede ser que uno escuche personas que asesinan a sus hijos, como vimos hace 8 días, a través del aborto? Si la misma naturaleza nos dicta que eso no debe ser así, hermano, ¿cómo puede ser que uno escuche gente que ultraja sexualmente a los niños? De aún los mismos padres, hermano. El papá, no sé, ¿Qué tuerca se le tuerce? ¿Cómo es el rayón que tiene en ese coco que es capaz de tomar a su niña y hacerle cosas feas, hermano? Estamos para proteger a nuestros hijos. ¿Ve? ¿Cierto que sí o no, hermano? Estamos para cuidarlos, no exponiéndolos a enfermedades y accidentes. Dios nos dio nuestros hijos y un día les daremos cuentas a Él de lo que hicimos con ellos. Dios nos preguntará si protegimos a nuestros hijos, si estuvimos pendientes cuidando de ellos como Él nos mandó hacerlo. Unos padres piadosos protegen a sus hijos, que fue lo que hizo Amram y Jocabé, desobedeciendo al faraón, y guardando el niño, escondiéndolo, porque era su deber como padres protegerlo. Para eso se los había dado Dios. Ahora, nosotros como padres, ¿estamos protegiendo a nuestros hijos? ¿Estamos cumpliendo con ese deber dado por Dios de proteger y de cuidar a nuestros hijos? En el sentido de la equilibrada disciplina, cuidándolo, hermano. Hoy hay mucho tipo raro, mucho gañán por ahí que quisiera hacerle y deshacerle a las muchachitas, a las niñas. Estamos protegiendo a nuestros hijos de las enfermedades, exponiéndolos a accidentes y cosas de esas. Ese es el primer deber. Ahora, hay otro deber también allí en Éxodo, y es que los padres piadosos confían por sus hijos. El versículo 3, capítulo 2, el verso 3, capítulo 2, verso 3, dice que ya no pudieron ocultar más al niño. Estaba muy grande, 3 meses tenía. Entonces, nos dice aquí que Jocabed lo hizo, pero estamos seguros que Amram también estuvo ahí. Y construyeron una barquita, una especie de barquita. La hicieron de juncos. Y la calafatearon. Yo dije, ¿eso qué es? Calafatear, eso suena raro. Tengo que ir a buscar allá el diccionario. ¿Qué es calafatear? Y entonces calafatear es tapar las juntas, que llaman las hendiduras, los huecos. Y la calafateó, dice allí que la calafateó con brea, o sea, petróleo crudo y asfalto. Entonces tapó todo así, nos dice la historia, y fue y lo puso allá en el río, al niño. Sin más protección, sin más guía que su confianza en Dios. Póngase en el lugar de ella. Usted tiene un bebé. Ese bebé ya no lo puede tener más, porque cuando lo descubran, lo van a matar. Y usted está entre la espada y la pared. Usted dice, si lo dejo aquí, lo matan. Pero entonces voy a mandarlo en una barquita río abajo, pero puede morirse también. Entonces, ¿de qué le toca? ¿Qué le toca uno hacer ahí en ese caso? ¿Armarse de qué? De fe. Armarse de confianza y decir, pues yo prefiero echarlo al río y confiar que Dios algo hará, algo va a pasar. ¿Sí? Así fue, hizo su barquita, metió al niño allí y se fue ahí. Y su hermana, ¿recuerdan quién es la hermana de Moisés? ¿Cómo se llama? María, porque Moisés era el menor, al menos de los que nos cuenta la historia bíblica. María iba así, por la orilla del río, mirando qué pasaba con la barquita ahí. Y para que vea que la fe le funcionó a Jocabed y a Amram, y providencialmente estaba nada más y nada menos que la hija del faraón. Tal vez no una hija legítima ahí de su esposa, sino una de las hijas de las concubinas, tal vez. Bueno, pero la cosa es que ahí dice que era la hija del faraón. Y salió ahí. Cuando vieron la barquita, mandó a las doncellas que la trajeran la barquita. Y cuando abrió, vio al niño hermoso. Según la tradición judía, la hija del faraón que rescató a Moisés se llamaba Termutis. No es chiste, es verdad. Termutis. Y Termutis era casada, y según la tradición judía, y no había podido tener hijos. Cuando llegó, vio al niño y dice que sintió compasión de él porque el niño estaba llorando. Y sintió así mucha compasión. se dio cuenta que era un niño hebreo. Tú me preguntas, ¿cómo se dio cuenta que era un niño hebreo? ¿Cómo se dio cuenta? Probablemente porque por el decreto del faraón. O por la circuncisión. Llegó y le quitó el pañal y dijo, ah, ese es hebreo. Porque como mochan el prepucio, entonces dijo, este es hebreo. Entonces note cómo toda la providencia de Dios estuvo ahí por una madre que confió, que creyó, que tuvo fe. Y un padre también, digamos. No saquemos a los papás de ahí. El caso fue que la muchacha se le acercó a Termutis, ¿verdad? Termutis, y le dice, si así se llamaba, ¿no? Y le dice, te voy a traer una nodriza hebrea para que te cuide el niño. Y le dijo, listo, bien, vaya, tráigala. Y providencialmente resultó cuidando a Moisés su propia mamá, Jocabet. Ahora, pero que no se nos olvide, ¿dónde nace toda esta historia? En la fe y en la confianza de Amram y Jocabet, que soltaron al niño al río, confiando en que Dios iba a hacer algo con su hijo, que Dios no lo iba a dejar morir, que Dios no iba a permitir que nada le pasara, y lo enviaron allí, hermano. Porque los padres piadosos son personas de fe que creen por sus hijos, que creen a favor de sus hijos, hermano. Así los hijos no tengan fe, así los hijos no tengan confianza, así los hijos no tengan no sean creyentes. Los padres piadosos son gente que es capaz de creer por sus hijos, hermano. Dar malas noticias, ¿sí? Los muchachos creados de esta generación y de las que siguen van a ser muchachos criados, hermano, en un mundo de pecado y de maldad. ¿Cierto? Hoy día nosotros vemos por doquier la rampante pérdida de valores que existe. Y eso no mejora, es lo más triste. Puede decir uno que es que tengo esperanza que esto va a mejorar y cuando mi hijo, mi nieto crezca, mi bisnieto crezca, todo esto va a ser mejor. No, eso va más para atrás, va empeorando. Se pierden los valores. El otro día vi allí, navegando un poco por internet, un nuevo juego que se inventaron los muchachos en Estados Unidos, que no tarda en llegar acá, porque toda la basura ya nos la mandan para acá y toda nos la tragamos. Empezando por la comida y de ahí para abajo. El juego es que va un grupo de personas, de muchachos, adolescentes, muchachos así, ¿sí? Y eligen una persona al azar, cualquiera, usted, yo, no sé, cualquiera puede ser. No tienen un no, ese. Y se le acercan y el juego es noquearlo de un puño. Entonces, si lo noquea, un punto. Ese es el nuevo juego. Han matado dos personas así en Estados Unidos ahora. Y por ahí usted en la red, usted ve los videos, ¿ya? Cuando los han captado. Y sí, va el grupo de muchachos, va un señor normal caminando por ahí. Cuando menos alguno sale del grupo y ¡pum! Le mete y ahí cae el pobre tipo noqueado. Ese es. Punto. Entonces entrevistaron a los muchachos. Dijo, ¿pero ustedes por qué hacen eso? Dice, porque es divertido. Porque nos divierte. ¿Usted puede creer eso? Ahora, imagínense si eso es así. ¿Cómo será la próxima generación? Y la próxima, y la próxima. Una pérdida de valores tremenda, hermano. Lo que tanto nos impresionó, yo no decía que eso lo sigan practicando, pero eso solo indica la pérdida de valores. Esos muchachos que hacían la tal ruleta esa. Si eso lo siguieron haciendo, además que sí. El que no sepa qué es la ruleta, vaya a internet y averigüe. Que todos los muchachos se empelotan ahí, juegan eso de la botella, una cosa así. Juegan la botella y se van empelotando. Y cuando ya se empelotaron todos, que no les queda nada, entonces la botella es que el que caiga con el que caiga y van teniendo relaciones. Y cuando la cosa se descubrió fue porque había una muchacha embarazada y la muchacha no sabía quién era el bebé. Porque estaban jugando ruleta. Entonces ese día, ahí más de uno aprovechó y no sabía. Entonces, ¿usted cree que esto va a mejorar? ¿Usted le ve esto pinta de mejorar? No, hermano. Los valores cada día van más para atrás y para atrás. Y ahí es cuando necesitamos padres que sean capaces de creer a favor de sus hijos y por sus hijos creyendo que Dios los va a levantar, que Dios los va a guardar y que ellos van a ser una generación pero bendita. Es lo que necesitamos. No padres que se acomodan ya, que se relajan, dicen, bueno, esto está peor, esto es aquí terrible, deje eso así ya. No, hermano. Me di a la tarea de buscar algunas promesas de la Biblia que hablan de nuestros hijos, de los hijos de los creyentes. Para que ojalá usted las anote, las tome y ore por sus hijos basado en esas promesas. Diga, Señor, mira que aquí tu palabra dice. Y yo te pido que tú guardes mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, me los guardes, Señor. De esta generación perversa, podrida, de este Sodoma y Gomorra que estamos viviendo hoy día. Por ejemplo, mira el Salmo 103, 17, 18. Salmo 103, verso 17 y 18 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Cuántos aquí le temen a Dios? Amén. Ahora dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Tome esa palabra para que ore por sus hijos. Crea a favor de sus hijos. Le pida a Dios a favor de sus hijos. Eso no es solo regaño, eso no es solo palo, hermano. Eso no es solo estrategias del mundo. Hay que tomar la oración, hay que tomar la fe, hay que tomar el ayuno y creer por ellos. Ve, dice, mas la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Señor, mira, aquí dice que tu justicia será sobre los hijos de mis hijos, Señor. Que tu misericordia desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que te temen y yo te temo, Señor. Que tu misericordia sea sobre mis hijos. Así hay que orar, hay que creer por nuestros hijos. Porque si no oramos por ellos, van a estar desprotegidos. A la mano de cualquiera. Pero hay que buscar de Dios por ellos. Mira el Salmo 112, el verso 1 al 3. Salmo 112, verso 1 al 3 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Eso está hablando de nosotros, de los creyentes. Y luego viene la promesa, su descendencia será poderosa en la tierra. Alábelo, diga algo, diga amén, diga eso para mí, diga algo. Su descendencia será poderosa en la tierra. Su descendencia será poderosa en la tierra. Dice, la generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Ore, Señor, aquí dice tu palabra que mi generación es bendita. Señor, yo oro sobre esta palabra que dice que mi descendencia será poderosa en la tierra. Sus hijos, sus hijas no tienen que ser unos gamines de la calle, unos drogadictos, muchachas que quedan embarazadas prematuramente. No tienen por qué hacer eso. Porque usted tiene la fe, usted conoce a Dios, usted tiene la oración, usted tiene el poder para orar por ellos. Amén. Usted no ora, no se relaja. No, tiene que orar. Mira lo que dice Proverbios 14, 26. Aquí hay otra promesa. Proverbios 14, 26. Proverbios 14, 26. Mire, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Parafraseando, el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. Amén. Eso dice ese texto. El que obedece a Dios tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. Así que si usted obedece a Dios, esta promesa es para usted. Esta palabra es para usted. Amén. ¿Qué dice Proverbios 27? Proverbios 27. Dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. camina en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. ¿Cuántos le gusta esa promesa? Parafraseando es, Dios bendice a los hijos del hombre honrado. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Todas estas promesas son para nosotros y debemos usarlas para aumentar nuestra fe, para activar nuestra fe y creer a favor de nuestros hijos, como hizo Enrán y Jocabed. Dejaron el niño allá, Dios lo protegerá, Dios sabrá, Dios no va a dejar que le pase nada. Era gente de fe. ¿Me hago entender? Entonces, unos padres piadosos protegen a sus hijos. No los destruyen, no les hacen daño, los protegen. Unos padres piadosos creen por sus hijos, creen a favor de sus hijos. Pero en tercer lugar, unos padres piadosos crían a sus hijos. Éxodo 3, Éxodo capítulo 3. Éxodo 3, perdón, 2, estamos en 2. El final del versículo 9 dice: y la mujer, hablando de Jocabed, y la mujer tomó al niño y lo crió. Subraya y lo crió. Jocabed tomó al niño, a Moisés, de 3 mesecitos, y lo crió. Luego se lo entregó otra vez a la hija del faraón, dice el verso 10. Alrededor, dicen algunos, esto no está en la Biblia, pero dicen, de entre los 3 y los 5 años se le volvió, que era la época del destete. No son como los chinos de hoy que se amamantan hasta qué edad. ¿Qué dicen las mamás? ¿Ah? ¿6 meses? ¿9 meses? Los que sean, bueno, está bien. Entre 3 y 9 meses. Tan chistosa, pues. Bueno, en esa época el destete era entre los 3 y los 5 años. Se cree que a esa edad se lo entregaron a Termutis, si es que así se llamaba la señora. Se lo entregaron, ¿verdad? Pero quien lo crió hasta esa edad fue Jocabed, su mamá. Lo crió, y su papá también, Amram, lo crió también. ¿Qué es criar? Cría cuervos y te... No. Sí. No, no, no. ¿Qué es criar? Es instruir, hermano. Eso es criar. Es educar a un niño. Piense si vale la comparación que un bebé recién nacido es un pedazo de plastilina amorfo. Amorfa. No tiene forma eso. A no ser la externa, ¿sí? Y criarlo es tomar ese pedazo amorfo de plastilina, ¿ya? Y hacer de él una bella figura. Eso es criar, instruir, educar. Ahora, esa es tamaña responsabilidad. ¿Sabes si necesitamos la ayuda de Dios para eso? ¿Será que necesitamos? Para que sea una buena persona, un buen ser humano, una buena mujer, un buen hombre. Necesitamos la ayuda de Dios. Eso es criar. Ahora, dicha crianza, según la palabra de Dios, recae directamente sobre los padres. ¿Oyó? No recae sobre los familiares del niño, la niña, el adolescente. No recae sobre el colegio, la guardería, la primaria, bachillerato, no. Y no recae sobre la iglesia, tampoco. La responsabilidad de criar al hijo recae directamente sobre los padres. Bueno, ahora, esta sociedad mancha el pecado, pues hay mucha madre soltera. Sea por el pecado de ellas o por el pecado del otro. ¿Sí? Y bueno, uno entiende. Pero aún así, eso no exime a esa madre soltera de su responsabilidad de criar a sus hijos. Es su responsabilidad. No puede recostarle eso allá a la tía, a la prima, a la abuela. No puede hacer eso. Puede que le ayuden, le colaboren. Pero a quien Dios le va a pedir cuentas, no es a la tía, ni a la abuela, ni a la prima, ni a la guardería, ni a la nana. Le va a pedir cuenta a Dios, a ella, aunque sea una madre soltera, ¿verdad? No debe ser fácil. Pero ahí sí, como dicen, ¿para qué se puso entonces? ¿Para qué se puso a tener hijos, no? ¿Cierto? Tiene que asumir su responsabilidad. ¿Ah? Ahora, esta sociedad, como venimos diciendo, los valores espirituales se han perdido. Y los morales también. Usted sabe que la Biblia dice que en un hogar, en una casa, bueno, idealmente constituida, hay un padre. Y la labor de este padre es liderar, proveer y proteger a su familia. Ese es su rol fundamental. Liderar, proveer y proteger a su familia. Ese es su rol fundamental. No que no vaya a ayudar a criar a los niños. Sí tiene parte en eso. Pero su rol fundamental es liderar la casa, proveer para la casa y proteger a su familia. Ese es el rol fundamental. Tiene que ayudar a criar los niños, a educarlos, a instruirlos. Pues claro, y esto hay que decirlo porque a veces los papás, los padres, no. Ya, nos sacudimos de eso. Y como yo trabajo, y como no es que estoy tan cansado, y no quiero ganar el partido, ¿y yo qué culpa? Ustedes, le ponemos toda la autoridad ya. Y se le delega a la esposa. Y eso no es así, hermanos. ¿Hay hombres aquí esta noche? Amén. Cuidado, cuidado. Cuidado. Pero está entendiendo lo que le digo. Dios, a usted también Dios le va a pedir cuentas. Porque no es que le dio, son un regalo de Dios los hijos. Amén. Pero usted tiene que responderle a Dios. Decirle, no, fue mi esposa la encargada de eso. No es que yo trabajaba, no es que estoy cansado, no es que qué hago. A ella sí le hacen caso, a mí no. Ah, qué vergüenza eso, hombre. ¿Cómo eso? Qué vergüenza. ¿Ah? Qué vergüenza, ¿cierto, hermano? Venga, no, que a mi esposa le hacen caso, a mí no. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde tiene los pantalones? A ver, pues. ¿Ah? Se le escurre. No, hermano querido. Y decía que los valores se han perdido porque, bueno, esa es la labor del esposo. Tiene que hacer eso. ¿Y cuál es la de la mujer? Así duela en los oídos de ellas, así no les guste a las feministas. Ahí está claro, criar a los hijos. Ah, que este pastor retrógrado, que qué le pasa. No, eso, así dice la Biblia, yo no tengo culpa. Que ahí dice, ahí dice. Entonces tienen en menos eso, dicen. ¿Usted cree que yo me voy a quedar en la casa criando niños toda la vida y que no sé qué y esto y lo otro? ¿Usted cree que yo voy a hacer eso? No sé qué. El orgullo, hermano. El orgullo, ¿no? ¿Verdad? El orgullo. ¿Usted cree que yo voy a hacer eso? ¡Ja! Ni loca que estuviera. Tienen en menos eso. Y ahora mire las consecuencias en la sociedad. Porque los pelados se crían solos. Los cría el esbos. La televisión los cría. La pobre abuela que ya no tiene asientos. Ah, no, ¿verdad? La pobre abuela, hermano. La ponen ahí, críeme el niño, la pobre abuela. No, pero yo la crié, ¿yo qué? Pero ahí le toca abuela porque qué bueno, está bien, yo le hago. Le ponen a la abuela a criar, hermano. Porque como yo como quedar criando, no sé qué, eso es para coimas, eso es para guisas, eso es para no sé qué. Hermano, La Biblia dice que mientras una mujer sea tan hábil de trabajar y a su vez responder como debe por su casa, puede hacerlo. Pero si va a descuidar sus hijos y su hogar por trabajar y por estudiar esas cosas, debe saber que está cometiendo un error. Porque las consecuencias las vemos en la sociedad. Los drogadictos, las muchachas embarazadas, ¿sí? Jóvenes, abortando. Todas las cosas que vemos, la delincuencia, las barras bravas. ¿Usted cree que eso es por el qué? ¿Por el Estado colombiano? ¡Eso viene de la familia! Y uno le va a preguntar, iba uno allá al centro de rehabilitación, uno va a preguntar, cuénteme de su familia, muchacho. No, yo me crié solo con mi mamá y mi mamá trabajaba todo el día y entendible, ¿no? Porque si no tenía que darle comer, obvio, ¿cierto? Pero mi mamá trabajaba todo el día y pues yo me la pasaba en la calle. Y allá llegó el pinga, el minga, el murga, el ese y me ofreció. Y él está echando marihuana, bazuco. Pero ¿cómo va a ser eso? Claro, porque no es que yo estaba, mi mamá está, mi papá se perdió, ese no. No respondió. Ni me volteé a mirar. ¿Está entendiendo lo que le digo, hermano? Pocos de esos muchachos cayeron en eso teniendo a su papá, a su mamá en la casa. La mayoría de ellos eran fruto de un hogar que se llama disfuncional. Mamá soltera, todas esas cosas. Papá se perdió, papá pasaba 80 mil cada que podía. Vivía en la comisaría de la familia con la mamá. En todas las cosas. Pero usted entienda eso, le digo. Un hombre está en la casa para liderar su hogar, para proveer su casa y para proteger. Eso no es cuestión. La mujer no tiene, si quiere ayudar, que ayude. Pero eso no es responsabilidad de la mujer. Proveer no. Es del varón. Proteger la casa no es responsabilidad de una mujer. Es del hombre. Y liderar una casa no es responsabilidad de una mujer, es de un hombre. Pero a su vez, está el otro lado, que Dios les regaló el don de la maternidad. ¿Eh? Entonces, esa mujer crió a Moisés. Jocabet crió a Moisés. Ahora, otra cosa que hay que entender importante es que es vital la educación espiritual en la crianza. Ustedes que presentaron a sus hijos a Dios, que hicieron la ceremonia, le ofrecieron sus hijos a Dios. Tienen que entender eso. Uno tiene que enseñarle a sus hijos a temer a Dios, a orar, a leer la palabra, a congregarse, a ofrendar, a todas las cosas. Y ahí es cuando dice la Biblia que instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero usted no lo instruyó en eso. ¿Cómo es entonces? Ahí es cuando se aparta. Y tener en cuenta, muy en cuenta, que es fundamental el ejemplo en la buena crianza. Dicen por ahí que nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras. ¿Cierto que sí? Dicen por ahí que las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Amén. Si usted quiere criar bien, es fundamental su ejemplo. Su ejemplo. ¿Usted quiere que su hijo sea cristiano, cristiana? ¡Dele ejemplo! Por ejemplo, cuando usted no se congrega, ¿qué le está diciendo usted? Usted no le está diciendo a su hijo, no vaya a la iglesia, eso es malo, fuchi. No. Pero ¿qué le está diciendo su ejemplo? Porque usted no viene a la iglesia, usted no le da importancia a las cosas espirituales. En realidad, le voy a decir que le está diciendo usted, en realidad eso de Dios no es tan importante. En realidad esas cosas de Dios no son tan vitales. Eso es algo que se hace cuando se puede. Y ellos absorben todo eso, queridos. ¿Qué enseñanza recibe el niño que ve a su papá, a su mamá aquí, levanta los brazos, aleluya, gloria a Dios, no sé qué, y luego llega a la casa y suelta esa lengua, hermano, esa retajila, las mujeres cantaletas y los hombres esa boca sucia, qué porquería? ¿Qué le está diciendo usted al niño que lo vio aquí alzando las manos y orando y luego en la casa lo vio haciendo eso? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la enseñanza que están recibiendo? Leí una historia esta semana de un niño que se acercó al papá y le dijo, papi, ¿qué es un cristiano? Y el papá era cristiano. O sea, el hombre sacó, hermano, la Biblia, ¿sí? Y empezó a explicarle, mira, ser cristiano es esto, esto, y caiga, esto, esto. Media hora hablándole que era ser cristiano. ¿Ah? Y el niño se quedó. Cuando terminó la media hora, el niño quedó así, perplejo. Se quedó mirando al papá. Le dijo, papá, ¿y yo he conocido a alguno? Soy hincha, ¿sí o no? ¿Qué tal le pasara a usted eso? Que su hijo le dijera, papi, que es un cristiano, mami, que es una cristiana. Le dijera, yo te voy a explicar. Abre tu Biblia conmigo. Y usted está. Y su hijo le diga, y yo he conocido a alguno. Eso es de muerte lenta, ¿verdad? Dios nos guarde, ¿verdad? Que nuestros hijos, aunque no nos digan eso, si piensen eso en nosotros. ¿Ven? Entonces hay que criar los hijos. Y es responsabilidad de los padres. No de nadie más, sino de los padres. Entonces, ¿qué hacen padres piadosos? A ver, prepárese para orar. Vaya esperezándose ahí, vaya soltando esos brazos, no eso que eso, y porque vamos a orar ahorita por nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué hacen los padres piadosos? Protegen a sus hijos. ¿Qué hacen los padres piadosos? Creen, confían por sus hijos, ¿verdad? ¿Y qué hace un padre piadoso? Los padres piadosos, ¿qué hacen? Crían a sus hijos. Que el Señor nos ayude, su presencia vaya con nosotros, para que el día que estemos delante de su presencia y Él nos pregunte por nuestros hijos, podamos darle buenas noticias sobre ellos. Que Dios nos ayude el día que estemos muriendo, en 30 años, 40, 20, los que el Señor tenga. Y si tenemos oportunidad, nuestra conciencia esté tranquila de saber que hicimos todo lo mejor que pudimos por nuestros hijos, nuestros nietos. Amén, hermanos. Esté sobre sus pies para que oremos a Dios. Cierre sus ojos y quiero que en este momento usted piense en sus hijos, traiga su mente si no están aquí. Quiero que en este momento usted que no tiene hijos piense en los que un día Dios le va a dar. Quiero que piense aún en sus nietos, los que los tienen. Quiero que se pregunte si está usted siendo un buen padre. Deje a un lado las excusas, solo pregúntese eso, varón. siendo un buen padre. Quiero preguntarle a las madres si están siendo buenas madres. El Señor nos ayude, el Señor nos asista. Quiero que pienses en tu hijo de 3 años, de meses, de 14, de 16 años, los que aún viven contigo. Los que tienes si no viven contigo también. De una relación que no funcionó lastimosamente, vive lejos. Está siendo un buen padre, una buena madre. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace sentir saber que un día estará delante de Dios rindiéndole cuentas de esos ojitos? De esa carita. Oh Padre Santo. Ayúdanos a ser buenos padres, Señor. Abre tu boca, dile, Dios, ayúdame a ser una buena madre. Si no tienes hijos, dile, el día que lo sea, que yo sea una buena madre, que no cometa errores graves. Varón, ora a Dios, dile, ayúdame a ser un buen padre, Señor. Abre tu boca y dile, ayúdame a ser un buen padre, Señor. A ser responsable. A ser un ejemplo. Que nuestros hijos nos vean y puedan ver a Jesús en nosotros. Oh Dios, te lo pedimos. Quienes no tienen hijos también pueden orar ahora por sus padres y decirle, Señor, enséñale a mi madre a ser una buena madre. Enséñale a mi papá a ser un buen padre, Señor. Pero que ahora abras tu boca y con dolor en tu corazón, con compasión, empieces a orar por tus hijos, aleluya. Dios nos ha guiado mucho estos últimos miércoles a orar por los muchachos, a orar por los niños, a orar por los adolescentes. Es por algo que Dios nos está guiando en este camino, aleluya. Ora por tus hijos, ora por tus nietos, abuela, si los tienes, abuelo, ora por ellos ahora. Empieza a abrir tu boca y dile, está mi hijo, Señor. Ahí está mi hija en tus manos, Padre Santo. Mira este Sodoma que vivimos. Mira este Gomorra que vivimos, Señor. Dios, pero yo confío por ellos. Yo creo por ellos ahora, Padre. Yo creo que mi generación es bendita, Señor. Yo creo que tu misericordia es sobre los pobres. Sobre los hijos de los que te temen y yo te temo, Señor. Yo creo hoy que tu justicia es sobre los hijos de los que te temen, Señor. Y yo te temo a ti, Señor. Ora a Dios, Señor, y dile, Padre, estos muchachos no se pueden salir de tus manos. Padre, por muy rebeldes que estén, Señor, tú has de tocarles. Algún día, cuenta con mi oración, Señor. Aquí estaré llorando por ellos. Porque tú me los cuides, Señor. Porque tú me los protejas, Señor. Porque tú guardes su corazón, Padre. Porque tú los guardes de la droga, Señor. Que tanto abunda hoy día, Señor. Porque tú los guardes de relaciones sexuales prematuras, Señor. Porque tú los guardes de aborto. Porque tú los guardes de embarazo, Señor. Porque tú los guardes de malos amigos, Padre. En el nombre de Jesús, mis hijos son una generación bendita. Bendita es esta generación, Señor. No quiero ver nunca a mi hija, a mi hijo allí borracho, Señor. Tirado en un andén, Señor. No quiero ver mi hijo, mi hija con un cigarrillo en la mano, Padre Santo. En una pandilla, Señor. apuñaleando a alguien, asesinando a alguien, Padre. Hoy con dolor en el corazón, con el dolor que siente un padre, con el dolor que puede sentir una madre, Señor, venimos a ti a suplicarte. Levanta una generación bendita de nuestros hijos. Levanta una generación de poder, de bendición de nuestros hijos, Señor. Oh Dios, que mis hijos cuando crezcan sean cristianos. Que mis hijas cuando crezcan, mis nietos, sean cristianos. Oh Señor, que ellos quieran amarte, que ellos quieran seguirte, que ellos quieran caminar contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Sigue orando. Sigue buscando la presencia de Dios. Por ellos, pídelo. Pídele a Dios, tú sabes qué problemas tienen tus nietos, tus hijos. Tú sabes en qué rebeldía andan, en qué vicios pueden andar. En qué tentaciones pueden estar siendo atraídos, aleluya. Pero hoy pídelo, pídele, aleluya, aleluya, clama, Padre, guárdalos, Padre, protégelos, Padre, que nunca tú permitas que te despeguen de tu mano, Señor. Dios, trátalos, Dios, guárdalos de enfermedades, de accidentes, Señor. Señor, guárdalos de tragedias, Padre, guárdalos de una mala mujer, Señor. Guarda a mis hijos, guarda a mis hijas de un mal hombre, Señor, que les haga sufrir, que les haga llorar. Oh Padre Santo, nuestros hijos nos duelen, Padre, y por eso nosotros sabemos que solo podemos venir a ti, que tú en ti está el poder, que tú nos puedes dar la sabiduría, Señor, para criarlos. Oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, suplicamos, Señor, nuestro clamor, nuestro grito hoy es por ellos, Señor. Te pedimos que los ayudes. A los que ya están casados, ayúdalos. A los que ya tienen hijos, ayúdalos, Padre. Padre Santo, por favor, Dios. Aquí estamos hoy, Señor. Batallando en oración, batallando en clamor, batallando en intercesión, Señor. Oh Dios, porque tú te glorifiques en esas vidas, porque tú tomes a nuestras generaciones, oh Señor, y a partir de esta generación, Señor, veamos victoria, veamos cosas buenas, a pesar de que nuestros hijos los rodee la droga, la promiscuidad sexual, el hampa, Padre, las pandillas, Señor, nuestros hijos sean una bendición, nuestros hijos sean gente especial, Señor, nuestros hijos sean muchachos y muchachas que nos llenen de orgullo, Señor, que nos llenen de felicidad, Padre, que no nos traigan tristeza, que no nos traigan dolor, Padre. Oh Dios, hoy aquí en este lugar, desde este lugar, Señor, clamamos y suplicamos por ellos, Padre, y te damos muchas gracias, porque ellos están seguros en tus manos, ellos son tuyos, ellos te pertenecen, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, aleluya, levanta tu brazo, dale gracias a Dios por los hijos que te ha dado, por los que te dará, dale gracias a Dios por los nietos, abuelo, dale gracias a Dios por las nietas, abuela, aleluya. Oh, Dios santo, gracias, Señor, ahí están en tus manos, Señor, ahí están en tu presencia, Señor. Y hemos orado basados en tu palabra, Señor. A favor de nuestros hijos hoy clamamos y te damos muchas gracias, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oh, Gracias, Señor. Den un aplauso a Dios por sus hijos, por esos regalos que Dios nos ha dado, por nuestros nietos. Aleluya. Gracias por ellos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, bendito eres.